Martes 28 de febrero, el Espíritu Santo une a la Iglesia por la Palabra de Dios. Escucha Hechos capítulo 17, verso 11 y Juan capítulo 5, verso 39, 46 y 47, y capítulo 8, versos 31 y 32. ¿Cuál es una de las marcas distintivas de un verdadero discípulo de Cristo? ¿Por qué la Biblia es tan indispensable en señalarnos a Cristo y en ayudarnos a seguirlo fielmente? Hechos capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Juan capítulo 5, versos 39, 46 y 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no lo creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El medio principal por el cual el Espíritu Santo nos une con Cristo es la palabra de Dios. La Biblia es una fuente confiable para conocer a Jesús y la voluntad de Dios. Por eso es tan importante leer las Escrituras y memorizar su contenido. La Biblia es la fuente autoritativa para discernir la verdad espiritual y el error. Pablo felicitó a los bereanos por su nobleza. Hechos capítulo 17, verso 11, porque estudiaron diligentemente y escudriñaron las Escrituras a fin de comprobar si lo que oían era verdad. Toda reforma y reavivamiento espiritual, no importa si nos afecta individualmente o como iglesia, en forma corporativa, debe basarse en las Escrituras. La Biblia es el fundamento sobre el cual nuestra fe se construye. Al mismo tiempo, el amor de Jesús y a su palabra es el vínculo que nos mantiene unidos. Escucha Juan capítulo 17, versos 17 al 21. Aquí Jesús habla acerca de la unidad como una marca distintiva de discipulado cristiano. Según Juan capítulo 17, verso 17, ¿cuál es la base para esta unidad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Salmo 119, 160. La unidad de la Iglesia es la obra del Espíritu con y por medio de la palabra escrita de Dios. El Espíritu Santo nunca nos guiará a dudar, criticar, añadir o reducir la enseñanza de la Biblia. Más bien, el Espíritu nos hace apreciar la autoridad divina de las Escrituras. El Espíritu Santo nunca nos aleja de la palabra escrita, como tampoco lo haría de la palabra, el verbo viviente. Más bien, nos mantiene en sumisión constante, consciente y voluntaria ambas. La Biblia es la fuente fundacional para cualquier unidad teológica global. Si fuéramos a minimizar o debilitar nuestra creencia implícita en la Biblia como la palabra de verdad de Dios para nosotros, la unidad de la Iglesia sería destruida. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra? Más importante aún, ¿de qué manera puedes aprender a someterte a sus enseñanzas?